mi tierra. ¡Sabor, sabor! Sabrosa, cumbia que baila mi verde palmera y huele el aroma de rosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa. Cumbia, cumbia colombiana. A seguir gozando. Sabrosa, cumbia que baila mi verde palmera y huele el aroma de rosas. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa. Cumbia, cumbia, para Rosario, San Nicolás, Villa, Empalme. Como goza mi cumbia. Cumbia mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde palmera y huele el aroma de rosas. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa.